signo lunar o ascendente Virgo. Qué bien te viene el retorno lunar de este mes, mi querido Virgo. Viene con fase cuarto creciente y sobre todo a ayudar a tu regente Mercurio para que acabe de ultimar esos detalles que estás revaluando en torno a profesión, estatus e imagen pública. Así que aprovecha el viernes 18 de junio para lanzarte a esas ideas que tienes sobre nuevos roles y que vienen con otras estructuras distintas a la hora de enfocarte a ti mismo en esos propósitos que te diste con Luna Nueva el 10 de junio, el día del eclipse de Sol en Géminis. Durante el fin de semana la Luna pasará a Libra y aquí estarás detallando esos nuevos talentos que estás poniendo en marcha en proyectos profesionales, en equipo o vía Internet. También es una luna que viene a dar empuje a asuntos de salario o bienes inmuebles y en definitiva tu propia estabilidad, que además estará alimentando a esos deseos que tienes en proyectos profesionales que tienen que perdurar en el tiempo, redes sociales, vivienda virtual. Aunque también tiene que ver con esa nueva valoración a nivel amistades o vida sentimental. Y es que esos deseos están en plenas conversaciones con el reseteo que estás haciendo a nivel creatividad, goce por la vida, creación de proyectos, romance, hijos y en definitiva aquello que hace latir a tu corazón. Date cuenta que todo lo que hagas en estos ámbitos con Luna en Libra y Escorpio que te acabo de contar es lo que precisamente tendrás encima de la mesa en la Luna llena en Capricornio el 24 de junio y donde vendrán conversaciones en las que hay que tomar decisiones. Ya que la pareja, socio, amigo íntimo, es decir, esas relaciones personales más estrechas y los acuerdos mantenidos con ellos, también tienen mucho que ver porque comienzas a resetear hacia dónde llevar la expansión en vuestra alianza. Júpiter recién dormido será el encargado de este cometido y será protagonista en esa luna llena. Si durante un mes has estado sin poder tener conversaciones, en esta semana las vas a tener como has podido comprobar. Pero aún queda la más interesante, y es que durante el día 22 y 23 la luna llegará a Sagitario de nuevo. No lo hace desde que fue eclipsada el pasado 26 de mayo, y coincidirá con Mercurio despertando. Esto, por tanto, trae decisiones en torno de la profesión e imagen pública, y sobre todo en nuevas ideas para alcanzar metas que te den el éxito que te gusta. Y por tanto, nuevo sistema de vida en torno del hogar, familia y vivienda. Esto tiene también que ver con un nuevo planteamiento a nivel virtual en lo que a temas profesionales se refiere. Si leíste el pronóstico para junio, ya advertí que la luna cuarto creciente en tu domicilio sería la que pondría todo en marcha. Así que disfruta de tu retorno lunar y aparta el análisis excesivo, y a por todas. No olvides que la vida es de los valientes, Virgo.